Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y versículo 80. La mano del Señor estaba con él. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: «No, se ha de llamar Juan». Y le decían: «No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre». Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciendo: «Pues, ¿qué será este niño?». Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mano del Señor estaba con él. La mano del Señor estaba con San Juan, ya antes de nacer. Y la mano de Dios está en muchos que le sirven. Y la gente queda admirada de ello y piensan: ¿qué será de él, de ella? Dejemos que la voluntad de Dios se obre en cada uno, porque cada uno tiene su propia misión y su amistad con Dios. Dios elige, y a quien elige le pasa por muchas pruebas, y muchos lo observan, y algunos intentan cortar cabezas. Pero ya Cristo murió, y ahora, en el siglo actual, no se cortan cabezas. Quieren declarar locura psíquica y separar a la familia. Es otra forma y manera de separar la cabeza del tronco. Pero Dios es Dios, y hasta no llegado el momento, nadie muere antes de tiempo. Así que hay mucha labor por delante, porque el tiempo apremia, y estamos en primavera, y hay alegría en los bienaventurados porque se ha podado, y se va a proceder a quitar las malas hierbas, para que en estos buenos tiempos todo florezca con la alegría de la fe y la compañía de la Virgen María. Es tiempo de primavera. Alegría para la Iglesia. Ponte un vestido nuevo y disfruta en el hogar, porque allí donde vive Dios hay alegría, la alegría de la resurrección. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.